una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Vemos esta espectacular osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Buenas noches, es martes de Mamut. Como todos los martes, ¿va? ¿Cómo estás, George? No sé ni cómo entrar. Bien, Borrego, pues por la puerta, Borrego, así es como entra la gente. Entonces haz de cuenta que ahorita dices, buenas noches, bienvenidos a Mamut, ya es martes 13. ¡Ah, es que es martes 13, Borrego! 13 de julio del 2021. Una vez más estamos grabando antes porque hemos tenido un poquito de problemas con la vida, Borrego. Entonces hemos estado grabando estos programas, pero ya estamos aquí. Y con esta vida que regresa como siempre a las 8 de la noche, va a durar hora y media este programa. ¿Cómo? Con esta vida que regresa la normalidad cada vez más y más. Pinche normalidad. Más y más. Si esta es la normalidad, no la quiero. La de la Birch. Pues porque esta es la anhelada normalidad, güey. Nah, esta es normalidad falsa. Normalidad falsa. Por cierto, hoy salieron a la luz unas bonitas fotografías de reuniones, pues quisiera decir clandestinas en Tepito, pero la realidad es que no son nada clandestinas, simplemente son al aire libre, donde las calles las vuelven un bar enorme y pues ahí se fue a meter el Universal. No sé si las viste, Borrego. Sí vi unas fotos donde declaraban las personas, si de algo me he de morir. Es correcto. Sí, caray, lo peor es que ellos no se van a morir. No, ¿sabes qué? Lo peor es que no dejan que esto termine, güey. Sí, es porque un loop interminable. Cuando como que volvieras, como si trazaras este tiempo, o sea, ese tipo de cosas, y como que le quitas el avance que se ha tenido hacia la pandemia. Y leía hace rato antes de conectarme que en Rusia pensaban que las variantes de que nos vamos a enfrentar de COVID del invierno van a sobrepasar todas las vacunas. Ninguna vacuna va a servir para las variantes que se esperan en invierno. Sí, justo ya no alcancé a escuchar las noticias el día de hoy, pero algo así por la reacción del que las iba a decir. Dijo, híjole, ahorita que les cuente se va a poner bueno. Entonces, pues mira, la realidad es que para mí, como para muchos otros que conozco, esto no ha mejorado. O sea, yo me sigo manejando como si estuviéramos en semáforo rojo. De repente puede parecer exagerado y lo que quieras, pero pues yo prefiero. Entonces, pues no sé, o sea, probablemente sea interminable, probablemente me anime a hacer algunas cosas, pero definitivamente hay otras que me sobrepasan y que no voy a hacer, básicamente. No, irte a una chelería de Tepito, pues no. No lo volveré a hacer. O ir a reactivar la economía a la Condesa, pues un poco. Sí, es un poco innecesaria. De repente paso por ahí, por la Roma, por la Condesa, y lo veo, y la verdad es que sí me da añoranza, ¿no? De pensar que, pues sí, una chelita, salir a comer a un restaurante, y luego veo cómo están y digo, puta, no, o sea, no es momento, tal vez nunca lo sea, pero pues hay que aguantar, ¿no? Porque si bien nos estamos vacunando, como bien dices, el futuro nos puede dar una vuelta de tuerca como las del sexto elemento, perdón, el sexto sentido, Borre. Sí, güey, parece ser que todo está indicando que pues, este mundo está colapsando o algo está pasando. La naturaleza no nos quiere, definitivamente. Acuérdate de nuestro amigo Eric Fromm, Borre. La naturaleza no tiene nada que ver con esto. El hombre es el lobo del hombre, güey. Es el juego del hombre. Ajá, entonces, no, o sea, nosotros como humanidad somos los que nos estamos dando la madre solos. Entonces, la naturaleza, pues sí nos quiere, güey. Basta agarrar un mango para comprobarlo. Y sí, que ese mango lo transmita alguna enfermedad rara, güey, que creada por, creada precisamente por todo lo que hacemos, ¿no? Por manejar genéticamente, etcétera, ¿no? Erosionar los suelos para que solo crezcan mangos. Y tengamos pues Nutella. Tengamos Nutella. Oye, Borrego, este es un programa de música, entonces creo yo que hay que poner música. ¿Quieres poner algo, George? Sí, sí quiero. ¿Qué quieres poner? Fíjate, Borrego, que el otro día, en un espasmo de insomnio, vi que estaba Eternal Sunshine of the Spotless Mind y la empecé a ver. Lo malo es que eran las 3 de la mañana, entonces evidentemente no la terminé, pero casi. Y abre con esta canción que es un poco... es un poco bajita de ritmo, pero que es muy buena. Y resulta que coincide que fue el cumpleaños de Beck Hanson el 8 de julio. Y él aparece en el soundtrack de Eternal Sunshine of the Spotless Mind con Everybody Got to Learn Something. ¿Es qué te parece si escuchamos eso? Parece perfecto, güey. Entonces, esto sigue siendo Mamut. Le cambien, esto es Beck. Tienen Resistencia Radio. Change your heart. Look around you. Change your heart. Astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Sometimes everybody's gonna learn sometimes. eso que están escuchando es Beck con Everybody Gotta Learn Sometimes. Qué bonita canción, George. Le diste al clavo, güey. Tiene mucho que no lo escuchaba. Sí, yo también. Y sabes qué, tenía una política de no ver películas como conscientemente que ya había visto, pero ya caducó mi memoria, güey. Entonces sí las tengo que volver a ver. Y entonces volví a ver Eternal Sunshine y es una maravilla. O sea, salió en 2004, o sea, ya casi iba a cumplir 20 años. Y pues tiene a Jim Carrey. A completamente Kate Winslet, que... de culto esta película. Sí, totalmente. Es de Michel Gondry, que pues ya sabemos quién es. Hemos hablado muchas veces de él aquí. Y el soundtrack está increíble, güey. Me lo eché hace rato, todo completito. Obviamente tiene muchas partes de score. De hecho, esta canción no está en plataformas. No sé, yo la obtuve del YouTube. De tu biblioteca personal. Sí, no tengo. De YouTube. Y pues nada, no, está maravilloso. Si pueden verla, los que no la hayan visto. Si ya la vieron, vuélvanla a ver y descúbranla de nuevo porque está increíble. Aparte, esta película, cuando se anunció que salía Jim Carrey, era como, ay, ¿este güey? ¿En serio? Sí, lo tenía de haber hecho, no sé, tonto y más tonto, ¿no? Sí, exactamente. Y era como, yo de hecho no la vi como cuando salió precisamente por eso, ¿no? Fue como, ay, Jim Carrey, guácala, güey. Nada más caras al idiota. Lo vi como 3-4 años después y me voló la cabeza, güey. Qué película, güey, tan chingona, güey. Algo sí. Similar a lo que es el efecto mariposa. ¿Por qué el efecto mariposa, güey? Porque sale este güey, el de... Ashton Kutcher. Exactamente. Y también era como que, Ashton Kutcher. Pero esa película sí se me hace medio, ¿Sí? No, sí, sí es buena, sí es buena. O sea, la tengo que volver a ver. Sí es buena, pero la hechura, o sea, ¿cómo dirías? Es como si fuera una canción pop esa película. O como nu metal, güey. No sé. Como nu metal. O sea, si fuera una canción, ajá. O sea, sí me gusta el... Más bien, no es que me guste, la paso. Me gusta el... Pues no sé lo que cuenta, pero no se me hace una película que pudiera decir, o sea, que pudiera recomendar, ¿no? O sea, si diría, pues está chida. Como ver, no sé, Rápidos y Furiosos, o sea, así la tengo catalogada. Sí, así la tienes en ese nivel. Yo me acuerdo cuando yo la vi, a mí sí me gustó, y también me sorprendió la actuación de Ashton Kutcher, el que siempre le hacía de idiota en That 70's Show. Eso pues, sí. Está chido. Sí, sí, sí. Puede ser que esté muy influenciado por el que me sorprendió Ashton Kutcher. La tendría que volver a ver. También tiene 20 años. Ah, yo también. Y, o sea, yo me acuerdo que vi y me quedé con muchos pasajes de la película. Porque creo que el guión era bueno. Nada más que te digo, no sé, como que el ritmo o el tono de la película no me terminó de encantar, ¿no? O sea, no es una película que diga como esta, güey, que la veo y siento que refleja algo de mí, ¿no? Porque tal vez es más melancólica, más así tristona. Puede ser, pues. Y como que hay otras películas de viajes en el tiempo que me gustan más que esa. Te digo, esa se me hace cosas, si la pienso, la relaciono como con un poco más, pues sí, como mainstream, pop, no sé, güey. Pero bueno, la puedo volver a ver y ver si, qué tal envejeció. Oye, a partir de ahí también Jim Carrey empezó a hacer unos papelazos, ¿no? Sí, güey. Es muy, muy bueno este carro. Andy Kaufman. Ajá, Man on the Moon, sí. Esa también es una gran película. Y hay un documental de cómo hizo la película. Y de veras se metió en el papel y se volvió loco. Y creo que a partir de ahí ya ahora hace... Pues como bien filosófico, ¿no? Lo entrevistan y el güey como... Pues el universo y... ¿No? Ya bien, bien raro. Ya está en otro plano este güey. Y es que creo que también tuvo varias tragedias. Se suicidó una de sus exnovias como a la semana de cortar con él. Y pues estuvo ahí él involucrado en la investigación y todo, porque sí fue algo bastante trágico. O sea, también le han pasado cosas como a todos los comediantes, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo de Tim Robbins, ¿no? Robin ah. Williams, pues que terminó quitándose la vida, siendo que pues era una persona bastante jovial al ojo del público. Casi, ese del payaso triste y melancólico, ¿no? Como que hacen ese papel todos ellos. Sí, que hacen reír a todos y por dentro están jodidísimos. Y hay una serie de Jim Carrey que me recomendó Rago. ¿Te acuerdas de Rago, no? ¿Cuál es Rago, güey? El del Rago, Rage Against the Government Oppression, Rago. Ok, sí. Ya, con eso supiste quién era. es una serie de Michel Gondry con Jim Carrey. Se llama Kidding. No he visto mucho, pero bueno, que haya visto películas de Michel Gondry, pues saben que le gusta mucho hacer estos sets que se mueven y que tienen como mecanismos y que te hacen pensar una cosa y es otra, etcétera. Entonces, de ahí, como por ahí va, está la onda, y esa no la he visto. No sé si está en alguna plataforma, según yo no. Pero bueno, se llama Kidding, y pues habrá que verla. Y es justo con Jim Carrey y dirigida por Michel Gondry. Ha de estar bastante interesante, güey. Esa combinación es ganadora. Exacto. Pues feliz cumpleaños a Beck, carnal, pues ya sabes, ¿no? Ahí. Lo mejor. Mándame tu Zoom para que una videollamadita, padrino. Venga. Oye, por cierto, antes de seguir con las mamadas. hay un perfil de Instagram de donde yo saco algunas efemérides porque no sé quién sea, francamente. Pero se llama Oídos Vírgenes. Suena como Oídos Vírgenes. Y pues le tengo que agradecer porque esta persona, que no sé, de verdad no sé quién es, cada tanto sube las efemérides. Entonces dice, por ejemplo, que dice, un día como hoy, pero del año 1995, la banda The Verve lanzó su segundo álbum titulado A Northern Soul. Y así, ¿no? Y de ahí saqué justamente que hace un par de días fue el cumpleaños de Beck. También, por ejemplo, fue el cumpleaños de Jack White, correo. Ah, eso quiere decir que quieres poner algo de... No. O sea, solo te estoy comentando. No tengo nada preparado con Jack White. Sabes que también me gusta mucho, así que si quieres poner algo, pues ponlo, porque no tengo nada yo. Ah, pues tengo que buscarlo yo. Tengo que buscar algo de Jack White. Que vamos a hacer una cosa. Vamos con una rola y buscamos algo de Jack White. Ándale, pues. Espérate. Pues mira, yo tengo preparado algo de Bush. Prized Fighter. El disco de Sign of Things. Esto es Mammoth, CNN, Resistencia Radio. Son un pequeño combo de White Stripes y una, sí, los White Stripes con Seven Nation Army. Y antes que tuvo Bush, George, tenemos un campeón europeo. Tenemos campeón europeo y no es Inglaterra. No, güey, qué mal pedo. Pues sí le iba a Inglaterra. ¿Sí le ibas a Inglaterra? Ya no me acuerdo qué dijimos, ¿sabes? ¿Sabes qué me da pena de los ingleses, güey? Inventaron el fútbol o las reglas del fútbol y solo han ganado un mundial. Sí, güey. Esto es para perder. Yo también iba a Inglaterra, la verdad, porque les decía Sharon y tenemos un grupo ahí de aficionados al fútbol, casi todo el mundo le iba a Italia porque los ingleses caen gordos de pronto por varias cosas, ¿no? Por esta onda de los hooligans, por, en el fútbol en específico. Obviamente aquí los amamos porque la música, la gran mayoría de la música que escuchamos viene del Reino Unido. Pero en el tema del fútbol como que sí he encontrado mucha aversión a los ingleses. Pero va más relacionado a la afición inglesa, que la verdad es que pues, sí, dejamos de crecer. Pero pues, yo vi que hubo disturbios, güey, afuera del estadio. Sí, pues son muy idiotas, güey. Se siguen creyendo que están en guerra, güey. Qué chingados. Hay, pues, no sé si viene como de toda esta onda de la pobreza que hubo por muchos años y que eso derivó pues, violencia, etcétera, ahí en estos grupos. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Ahora sí, esperemos que nos... Ah, ya estamos de regreso. En este en vivo falso que tratamos de mantener la frescura del en vivo. Mantenemos los errores. Los errores, sí, todo. Todo se mantiene. Todo. Oye, estábamos hablando de la Eurocopa, Jordi. Estabas bien clavado con algo de los ingleses, güey. Cuando se nos fue la señal. Sí, no, nada, estaba comentando que bueno, ¿qué sucedió en el partido? Pues anotó primero Inglaterra, posteriormente empató Italia, cuando parecía que no había por dónde. Y se fueron a penales. Entonces, ¿qué pasó en los penales? Tiraron los ingleses, metieron dos goles. Había fallado uno Italia. Y ahí empezó la debacle, porque empezó, tiró el tercer penal de Inglaterra, un jugador que se llama Rashford, de raza negra, y lo falló. Luego tiró a Don Sancho, que también es de raza negra, y lo falló. Y el último en tirar bueno, hasta ese momento todavía tenía posibilidades Inglaterra de empatar. Necesitaba meter el último penal y lo tiró un chavito de 19 años del Arsenal, justo, que era Bukayo Saka, y lo falló. No, no lo falló, más bien se lo pararon, ¿no? Porque el portero de Italia, la verdad es que mide como 8 metros y es muy bueno. Entonces, pues bueno, ahí ganó Italia, merecidamente, la neta, porque también creo que había jugado bastante bien. Pero el problema fue, pues, lo que siguió en redes sociales y todo lo que está pasando con lo que te digo de los ingleses y sus aficiones, que pues se volcaron contra estos jugadores de raza negra de una manera, pues ya te imaginarás, ¿no? En los comentarios. Y pues ahorita es la polémica que está en Inglaterra. Ay, Dios, pues qué mundo enfermo y triste, güey. Mundo enfermo y triste, güey. Sí, son muy malagradecidos. Porque aparte es como la... Si hubieran sido los héroes, pues, ahorita tendrían un altar, güey, ahí en Inglaterra. Ya todo el mundo hubiera estado bien felices con ellos. Pero como no fueron los héroes, pues ya los bajan a tuitazos, ¿no? Terror. Sí. Ahorita estoy recordando que pues creo que ni aunque sean los héroes, ¿no? Los franceses también se quejan mucho de que en su selección hay muchos negros y fueron campeones del mundo. Sí, o pues muchos se quejan cuando les conviene. Muchos musulmanes también, de descendencia musulmana. Sí, lo dice Mesut Özil, que es un jugador alemán de ascendencia turca. Dice, pues es que yo soy turco, digo, yo soy alemán cuando gano, pero soy turco cuando pierdo. O sea, así lo tratan, ¿no? Entonces ese güey, la verdad es que lo admiro mucho. Jorge, otro aficionado al Arsenal, pues no lo quiere por huevón. Oye, pero este Mechú Özil fue el que le dio su sueldo a la mascota, ¿no? Exacto, es que hace muchas cosas así. Y eso yo lo admiro porque como que no se sale de la convención de lo que tiene que decir y hacer, que le impone, no sé, su club o la FIFA, y dice lo que él piensa, ¿no? Obviamente esto le ha cargado muchos problemas, pero pues entre otras cosas dejó de jugar en el Arsenal porque criticó mucho al gobierno chino de estos campos de concentración que tienen para los chinos musulmanes en China, y lo dejaron de poner en alineaciones porque en China, que pues, todo el mundo vive en China, o sea, hay una población mundial concentrada en China, advirtieron que si él jugaba, no iban a transmitir los partidos de la Liga Inglesa. Órale. Del Arsenal primero y luego de la Liga Inglesa, dijeron, ni madres. O sea, el poder económico encima de cualquier cosa. Exactamente. Bueno, Entonces, y también, bueno, ahorita que hablas sobre los poderes económicos, pues, una de las cosas que pasaron en la Eurocopa fue cuando Cristiano Ronaldo, está en la entrevista y quita una coca y dice, no tomen coca, no agua, güey. Pero también un doble discurso, porque sí, ha anunciado Coca-Cola, güey, ha anunciado Kentucky, ha anunciado sí, cerveza. Claro. Pues es que es muy difícil no tener cola que te piste, ¿no? O sea, incluso a nosotros que tenemos 100 seguidores en Twitter e Instagram combinados, pues si nos buscan en alguna publicación, en algún tweet o lo que sea, pues van a encontrar cosas que probablemente no están bien, ¿no? No, no creo que tengamos tantos seguidores, güey, pero... Sí, entre los dos me refería, ¿eh? Ah, ok. No, ni así, güey. Creo que lo más difícil que tenemos las personas de mantener la congruencia, güey, es lo más complicado, güey. Aparte, conforme vas avanzando, conociendo más cosas, tu formación va cambiando. Y sí, puede que haya cosas de cuando no soy la misma persona de hace 10, 15 años, güey, que pensaba de una forma y... Y digan, güey, es que hace 15 años tú dijiste esto. Bueno, pues sí, güey, ese fue el David hace 15 años. Sí, pues como se dice mucho últimamente, hay que reaprender y seguir como haciéndonos preguntas, ¿no? Creo que es lo más importante, hacernos preguntas y de ahí creo que pueden salir las respuestas que necesitamos para incluir, más allá de resarcir errores o no, creo que lo importante es como incluir a más gente en la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que no están siendo visualizadas en la forma en que nos expresamos, en la forma en que vivimos. Perdón, yo caíste y tú estabas bien clavado. Como dijiste que había que cuestionarnos todo, güey, pues yo me pregunté por qué, güey. ¿Y por qué? También me borrego. Pero bueno, eso fue en la Eurocopa. La verdad, se nota el nivel, güey. El nivel de fútbol. Ahorita está la Copa Oro, wey, con nuestra adorada selección mexicana y son mucho de penas esos partidos. Oye, a mí me encantó una entrada en la de Inglaterra. Creo que fue... Es un güey alto. Creo que fue el que metió el gol, güey. Aparte se ve súper mamado, güey. Parece un roble el cabrón. Una barrida, güey, de un italiano, el güey se da dos vueltas, güey, y se para, güey, otra vez para agarrar el balón, güey, y se lo gana el italiano, güey, manda un centro. La gran diferencia de muchos jugadores que ni los tocan, güey, como Neymar, güey, ya se dio tres vueltas, güey, y está pidiendo falta, güey. Sí. Se me hace súper lamentable, güey. Entonces, sí, te das cuenta del hambre y la garra que tienen algunos jugadores, pero... que se merecen más reflectores que otros. Pero va más allá, güey, en el sentido... O sea, yo les decía a Samed y a todos ellos, a mis cuates de ese grupo de fútbol, que o sea, ahorita están fabricando jugadores en Europa con cierto perfil, ¿no? ¿Qué perfil es? Pues eso, máquinas, ¿no? Que tiren, que corran, que den vueltas y que sigan corriendo y que todo... O sea, como pinches trenes, ¿no? Ahí está... pues hay muchos, ¿no? O sea, es el perfil que están sacando en Europa. Entonces yo les decía, pues es que, o sea, Neymar sí, güey, me caga porque se tira todo el tiempo, pero las cosas que hace ese güey ya no se ven, ya no es tan fácil verlas, ¿no? O Messi, ¿no? Por ejemplo. O sea, ese tipo de jugadores ya no generan tanta ganancia porque se ha vuelto tan físico el fútbol, güey, que ya prefieren estos como Iván Drago, pero en el fútbol, que puedan correr 200 minutos sin cansarte, sin sudar y sigan así, ¿no? Entonces... Yo, la neta, en un equipo mío preferiría pagar por un Neymar, güey, y decirle, güey, tírate menos. Por estos güeyes que corren como el Chepe, güey, ¿no? O sea, prefieres el yoga bonito, güey. Pues sí, siempre va a ser así. Pero el gol que metió estuvo increíble, güey. El gol que metió que este güey, el inglés, estuvo increíble. No acuerdo del nombre, güey. Estuvo increíble, estuvo la jugada, estuvo chingoncísima, güey. No, sí, yo hablo en general, ¿no? O sea, obviamente, puta, o sea, el fútbol que más veo es el inglés, güey. O sea, cómo juegan, pero pues sí, de pronto se extraña la gambeta. Tal vez porque siempre fuiste delantero. La pantera. Delantero tronco. Está bien, borrego. Y bueno, por otro lado, pues ganó la Copa América Messi, que no es un logro menor. Por fin se le dio y ya no lo vimos llorar con billetes. Oye, pero nada más le falta la Copa del Mundo, ¿no? Otro güey que se le vuelca nada más no poder los argentinos, güey. No es el único, ¿no? No es el único. O sea, que trae ahí la carga, güey, de Argentina, de la historia de Maradona, de todos ellos. Por ser el mejor jugador del mundo desde hace mucho tiempo. Como que siento que trae esto. Y es lo que sí. No lo deja florecer, o sea, ganar una Copa del Mundo, que es lo único que le faltaría a este hombre, ¿no? Güey, no la va a ganar con ese equipo. Porque, o sea, si fueran, no digas, no sé, como el 3, un nivel similar, la gana. El problema es que el equipo que trae Argentina, pues es muy tosco, güey. O sea, yo la verdad lo estaba viendo jugar. Y qué bueno que ganaron, pero tampoco jugaban tan bien, güey. O sea, a comparación del nivel que estuve viendo en la Eurocopa, pues están muy parejitos, güey. O sea, no veo a esta Argentina ganándole a Francia, güey, a los mismos de Bélgica a Italia. Italia, fíjate, güey, o sea, Italia probablemente le podría ganar. Pero hay otros equipos que creo yo que tienen más potencial y simplemente pues no salieron en su mejor día y pues, los eliminaron. Pero sí, necesitan de echarle más ganas, güey, si quieren ganar algo el año que entra. Es lo que te decía, güey, o sea, al final Messi carga con todo el equipo argentino cuando pues, no es el equipo, güey, ¿no? En el Barcelona tenía prácticamente a la selección española ahí, güey. Y ganaron todo, güey. Y ahora que cuando va a Argentina y no gana, lo crucifican como si él fuera el único, güey, como si no hubiera otros 10 jugadores, güey. Sí, ya entendí tu punto, perdón, no lo había entendido, porque te hablas raro, güey. Pero bueno. Borrego, te late que nos vayamos a una canción. Sí, güey, me late. ¿Qué quieres poner, George? Te toca. A ver, déjame ver. ¿Qué te parece? A ver. Esta se llama Manos Arriba y es de La Vida Bohème. Es una de las canciones que saqué del Scouting. De que hacemos cada mes para buscar propuestas para Resistencia Radio. Y a ver a qué te suena, güey. Digo, bueno, y no te suena nada, pero yo sé que siempre las rolas que pongo te suenan a algo. Muy bien, George, preséntala para irla poniendo. Pues esta es Manos Arriba de La Vida Bohème. Y seguimos en Mamut en Resistencia Radio. Con la espalda. fue La Vida Bohem con Manos Arriba. Estreno de este año. ¿Te sonó algo, Borrego? Ay, güey, sí estuvo más complicado, güey, porque no me sonó nada de lo que escucho regularmente. Sí, ya sé. Como entre Kinky. Ajá, puede ser. Sí, no, como hay dos, tres, Kinky. No es algo que escuche regularmente, güey. Está chido, no, me gustó. Pues bueno, es una banda de Venezuela y a mí me sonó un montón a The Rapture. ¿Has escuchado The Rapture? Ahora que lo mencionas, güey. Sí, como esta cosita de trecocito, pero medio fiestero, alegre. Sí, está chido, sí. Sí, güey, como que justo la escuché y dije, es una, pues me dan ganas de escucharlo como una peda. Ya después de que pasamos esa parte donde cada quien pone lo que quiere y ya podemos escuchar algo nada más para la fiesta. Aunque en ese momento. Entonces, pues, esta y más canciones las pueden escuchar en la programación de Resistencia Radio. Es una de las propuestas del mes que el buen Chaco nos va a apoyar a programar. Muy bien, George. Pues sí, güey. Hay que estar renovando, hay que estar renovando la Resistencia, güey. Sí, con el Zeppelin. Exactamente, güey. Con The Who, con Pearl Jam, güey. Con Alice in Chains. Con esa música nueva, Jam, fresca de hace 25 años, güey. Exacto, bueno, por ejemplo, esta que te decía de The Rapture, pues tiene 10 años, güey. O más, creo que es del 2006, ya no me acuerdo. Ajá, 2006. Oye, he encontrado perdón, güey. He encontrado un placer en adivinar en qué año salieron los discos. Oye, y afinarle, con una latina, pues no. El sábado, güey, llegué a casa de mi jefa, güey, de mi madre santa. Ajá. Y estaba saludos escuchando Nirvana, güey. Nirvana, güey. Ajá, tu mamá estaba escuchando Nirvana. Mi mamá, güey, estaba escuchando Nirvana. Wey. ¿Qué pedo, güey? La jefa ya se modernizó, no sé, qué pedo. Y acaba Smell Like Teen Spirit y es clásicos de Universal Stereo. Guau, guau, guau, guau. Y dije, madre, güey. Sí, güey. No, después pero creo que era de los 89, Bee Gees. ¿No? No, ni más. Pero eran clásicos estereo 100, no sé. Después siguieron los Bee Gees. Es que el problema de esas estaciones es justamente eso, que la curaduría que hacen es como que compraran de paca, güey. Entonces, abren la paca y viene la playera de los Bee Gees y vienen 10 de Nirvana. Entonces, pues se vuelve muy complicado que tenga un tono, ¿no? Digo, también aquí en la Resistencia pasa, digo, lo sabe Chaco, lo sabe el Saúl, lo sabemos todos, que de pronto, pues como son compilados o recopilaciones, soundtracks, etcétera, de repente se sale cada bizarreza en la programación, para lo cual les pedimos una disculpa. Ya estamos depurando, pero pues es un proceso muy manual, pues, el Chaco no es... No es control, bórralo, feo, ¿no? No, es que justo este proceso manual, güey, lo hace artesanal, güey. Sí. Y seguramente en pues, estas estaciones lo que hacen es como que estaba de moda hace 20 años. Me like, ok, güey, pónselos porque los güeyes ya tienen más de 40, güey. Ya le pegan a los 40, güey. Sí, pues ya. Losing my religion, güey. Ponla, métela, güey. Es que se van por los sonidos más comunes. O sea, Losing My Religion, yo creo que no pasaron ni 10 años y ya la estaban poniendo en Universal. Igual que Smell Like Teen Spirit y otras canciones. O sea, como, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Ok, sí, güey. O sea, esas no pasaron por este... Ah, güey, o sea, no pasaron por esta rotación de tantos años, sino que de repente ya, o sea, 3 años y ya estaban ahí. Por ejemplo, la de Green Day, la de Good Riddance, Time of Your Life. Seguro, güey. Sí, güey, también. O No Rain, de Blind Melon. No Rain, güey, exacto. Pero ahí se quedan y no ponen más. Y no está como... O sea, está pensado como radio comercial. Escuche. Radio fácil, ¿no? Radio fácil, güey. Sí, porque... O sea, no es por demeritar a nadie, pero si alguien quiere ponerlo, si alguien quiere ponerlo de fondo, que no sea tan estridente, que de pronto no lo saque de su zona de confort, pues pone Universal Stereo, güey. Porque sabes que todo va a ser como suavecito, ¿no? Lo más hardcore que puede escucharse en Universal Stereo que será, güey, no sé. Nothing Else Matters. Que aparte es eso otro fenómeno interesante, güey, porque, o sea, Nirvana o Metallica, Tempo, Enter Sandman, pues yo ya no lo escucho tan pesado, güey. No, no es nada pesado, güey. Ya no lo escucho, escucho más pesado a Idols, por ejemplo. Es como que sí le bajo tantito, güey. Salió una canción buenísima de Idols y no la traje, güey. ¿No? Bueno, es de Tricky, güey. En realidad es una canción de Tricky con Idols. A ver si nos da tiempo de ponerla en lo que la encuentro, pero qué bueno que lo mencionaste, güey. Está bien chingona. Bueno, siento que ya no están tan pesados. No sé si las he escuchado tanto, güey, que ya no... Ya no me representan como... Ay, déjale bajo porque esto está muy... ruidoso. Sí, pues pasa. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si ponemos a alguien de cierta edad la versión de Sweet Dreams de Marilyn Manson o Come to Daddy de Aphex Twin, que es como, es que no es que sea pesado, sino que es como muy denso, ¿no? El ambiente alrededor de esa canción. Sí, está como denso, como feo, negro, güey. Sí, güey, entonces muy puede que provoque, más que digas, oh, está muy ruidoso, es como, güey, quítate esa madre, güey. Digo, a mí no me pasa, porque me gusta, pero pues, entiendo que no le gusta a todo el mundo, ¿no? A mí me sucede que cuando estoy solo sí puedo escuchar de todo, güey, pero cuando hay alguien conmigo y se pone algo que presiento que no le va a gustar o como que le va a incomodar, sí lo quito, güey. Sí, pues sí, creo que a todos nos pasa. Nos pasa desde que escuchábamos a Control, Machete y Molotov, por ejemplo. Desde que escuchamos el demasiado peluche de riesgo de contagio. Ay, no, pues nada de riesgo de contagio. Qué lamentable. Pues si quieres, ya la neta no le he entrado. Podría ser un momento, si quieres, no sé. Como bueno, tú más quieres. De meter a riesgo de contagio. Entonces, a ver, güey, habla de cualquier cosa, güey. Entonces, estamos buscando aquí en la computadora, güey. No, más bien vea canción y luego ya prepara todo, pero... Ah, aquí está, mira, ya lo tengo. Ah, mira, ok. Es que tienen... No, güey, a ver... A ver. Escúchate, güey. Me escucho. Vas a poner escucho. A riesgo de contagio. Pon la que digas. Esta rola representa mi gusto por riesgo de contagio. Es que ahí está el pedo, güey, que no tengo como la mente, güey, todas las canciones, güey. No, pero te sabes una, ¿no? ¿O no? Bueno, güey, aquí les va, güey. El santo padrecito, güey, de riesgo de contagio, güey. lo voy a poner. Muy bien. Esto es Mamut, güey, no le cambien, si en Resistencia Radio. Sería bueno llamar al enmascarado de plata. No, continuaremos solos. Nos está presionando para que traigamos al santo a Guanajuato. No solo los domingos engaña gente buena, de blanco el mascarado predica y sermonea. Con máscara de santo, votos de castidad. Yo no me chupo el dedo ni te llamo santidad. El santo padrecito. El santo. Ya ves, se hubieran evitado muchos problemas si hubieran llamado a tiempo al santo. Ya ves, se hubieran evitado muchos problemas si hubieran llamado a tiempo al santo. No seas santo mercenario que reza por riquezas. No me vendas a mí el cielo con limosna de pobrezas. No política de santos luchando por la izquierda. A mí no me chupa el diablo si tu cielo me avergüenza. El santo, el santo, el santo, el santo, el santo. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? Imágenes que hacen ruido. Escúchanos todos los viernes a las 5 de la tarde y en la repetición sábados 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Escucharon antes de este promo de Dorsal la canción El Santo Padrecito de Riesgo de Contagio, banda noventera con la cual me daba pena que mi mamá me viera el cassette. Demasiado peluche. Es que el nombre, creo que el marketing está muy como jugarán las niñas, así, ¿no? Sí, güey, esta banda salió justo en ese boom, güey. Los quehaceres de mamá. Exacto, güey. Salió en este boom de Molotov y de hecho pues, la música es como esta ondita rapeada, rockera, ya sabes. Y tiene estos dos discos que a mí pues, me traen buenos recuerdos, güey. El Demasiado Peluche, Un Domingo Familiar, después sacaron otros más, güey. Pero ya se me hicieron tan buenos. No, pero, o sea, mira, la rola es buena, la neta. Creo que tiene potencial, güey, pero luego ese tipo de nombres no envejecieron bien. Genitalica, ¿no? O sea, no digo que Genitalica sea bueno ni nada, pero como que no lo pensaron bien, güey, ¿no? No, yo creo que estaba muy bien pensado para la época. Sí, pero o sea, era muy educaba rápido. Por ejemplo, Control Machete, se me hace un nombre más más bien los nombres de los discos de Control Machete y los artes son como más atemporales, ¿no? Hasta los de Molotov, güey, creo. Pero sí hay muchos que son como muy de su época y se como que se quedaron ahí. Sí, pues estos güeyes se quedaron ahí. Siguen en activo, güey. Siguen tocando. Riesgo de Contagio se me hace un buen nombre de banda, güey. Riesgo de Contagio. Más ahora. Deberían de tener un boom. Ajá. Creo que sí trataron de utilizar ahí en sus redes sociales el riesgo de contagio, algo para lo del COVID, güey. Siguen tocando, están en activo. Han grabado más discos, sencillos. No, a mí, para mí no me han encantado, güey, pero pues sí. Pero ahí siguen, pues, ¿no? Banda. Ahí siguen dándole. Rookie. Oye, Borrego, te puse una canción ahí en nuestro carpeta compartida. Muy godín, la onda. Que se llama La Armada All We Know. ¿La ves ahí? Estoy yéndome hacia la carpeta. Es que justo pusiste Riesgo de Contagio y de inmediato me remitió a esta canción que escuché buscando las propuestas y a ver si la puedes poner. Digo, si nos puede, no hay bronca, luego la ponemos. Ya, aquí la tengo. Ah, pues ahí está. Y pues sirve que le hacemos promoción a nuevas propuestas. Algo, entonces, algo viejo, algo nuevo. Something borrowed, something blue, every me, every you. Entonces, si quieres, nos vamos con esa, Borrego. Sí, güey. Más para que la escuches. Bien. Tú me dices. Okay, vamos con. La armada es gringo o es mexicano, güey. Esto porque gritan mucho, Borrego. Son de esos que gritan. Esos que gritan. Digo, para pronunciar bien, güey. Es decir, la armada o la armada. La armada. La armada, ok. All we know. It's the Resistencia Radio. No, güey, ya se acabó. Estamos hablando. Ay, güey. Es que hay que explicar, güey. Nunca había escuchado esta rola, no sabía que había un silencio, güey. Entonces ya entré, güey, cuando faltaban 10 segundos para acabar, güey. Y me gustó. Y eran los 10 segundos más importantes de la rola. De toda la rola. Donde el silencio se vuelve parte de la música y te transmite otro. Nah, está chingón. Me gustó. Esta onda new metalera latinoamericana. ¿De dónde son? ¿De República Dominicana? De República Dominicana, y sí, efectivamente tiene un gran silencio. El gran silencio, y luego vuelve a pasar la rola. Sí, la Armada se llaman y son de República Dominicana. Ya pusimos algo de Venezuela, algo de la República Dominicana. Pues ahí la llevamos, ¿no? No mames, te digo que te lo estás rifando. Erika Espiral estaría orgullosa de nosotros. No lo sé, güey. Hay que preguntarle. Oye, ¿estás orgullosa de nosotros? Porque pusimos dos rolas de Latinoamérica. Saludos, Erika, si nos estás escuchando. Hey, nos quedan 20 minutos. Nos quedan 20 minutos. Tengo rolas para otra hora, güey. Ok, güey. Entonces nos queda una hora 20 minutos. Oye, Borrego, es más, vamos a darle velocidad. Fue también algo que no hemos puesto nunca aquí. Aniversario de el del disco de Interpol, Our Love to Admire. Y me encontré que tiene una canción que se llama Mamut. Ahí la sacaste. Ok, güey, entonces quieres poner Mamut. De ahí sacamos el nombre del programa. Nada, no es cierto. Pues sí, ¿no? Entonces, hay que poner mucha música, güey. Es que hablamos de música. Me late. Entonces, presenta, George. Hazme el honor. Pues nada, tío. Así los gemelos ahora se la pasan hablando en español de España, güey, porque ven puros videos de youtubers españoles. No sé qué va a hacer de eso. No tiene nada que ver con esto, pero bueno. Esto se llama Mamut, es el tercer disco de Interpol que se llama Our Love to Admire, y esto sigue siendo Mamut en Resistencia Radio. Ahora volvemos. Yeah. tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Escucharon Mamot aquí en Mamut. Mamot de Interpol. Metadatos. Sí, está buena. La verdad es que ese disco está bueno. Es el de los que menos conozco de Interpol. Pero, pues sí. La verdad es que en vivo son muy, muy buenos. ¿Los viste en el Corona? No. No, los vi cuando vinieron a Santa Fe, güey. Más que, no me acuerdo cómo se llamó ese festival. Creo que era el, ¿no era un manifesto? No. Puede ser, güey, puede ser. Sí, si fue, y luego fue, estuvieron en el... Bueno, pues, venían cada 15 días. Pero... sí, un tiempo. Solo los he visto una vez y había uno que sí quería mucho ver, que fue en el Teatro de la Ciudad y no alcancé boleto. Ese sí, es que este recinto, la neta, está en mi top 3, yo creo. No sé si ha sido algún concierto ahí, Borrego, ¿no? Creo que nunca he ido, güey, al Teatro de la Ciudad. Qué horror. Está increíble. Pues es como un, pues es un teatro viejo, entonces tiene balcones y palcos y una cosa muy... pues muy diferente a una, no sé, el Pepsi Center, ¿no? Entonces, sí, ese me lo perdí. Es que también, pues no venden muchos, o a veces son muy caros. En el caso de Interpol, eran creo que como 2,000 boletos nada más, y pues volaron, pues ya no los pude ver. Pero bueno, pues si vuelven algún día y yo ya estoy vacunado, y etcétera, etcétera, etcétera, pues... Ok, mira, George, tenemos opciones, güey. Una rola... Regresamos, nos despedimos, güey. Ya, de una vez, venga. De una vez, a ver, güey, ¿qué quieres? By the way, de los Red Hot Chili Peppers. A todo el disco, güey. Justo, a ver, es que el By the way tiene varias buenas, güey. Te voy a decir por lo menos tres. O sea, está, obviamente, By the way, que le da nombre al disco. Universally Speaking. Sapphire Song. Can't Stop. Throw Away Your Television. Hasta cabrón, está buena, güey. Que aparte este disco fue después del Californication, ¿no? Sí, güey, ya tiene miles de años. Es del 2004, creo. 2002, güey. O sea, 2002 sí ya se nos hacía como que ya no son chidos los Peppers. Qué idiotas, ¿no? Es que, o sea, es que, güey, después del One Hot Minute, del Mother's Milk. Pero, güey, o sea, teníamos 19 años. ¿Quiénes éramos nosotros para decir que estaba chido y que no? Simplemente hubiéramos disfrutado la música, güey. Yo este lo descubrí mucho después de lo que salió, güey, porque justo veníamos de pensar eso, ¿no? De que habíamos escuchado los chidos y que los nuevos ya no estaban. Güey, era 2002, güey. Bueno, es que como que nadie pensaba que los Peppers iban a durar todavía más tiempo, güey. No sé. Pero... creo que Universal Speaking, güey. Universal Speaking, de los Red Hot Chili Peppers. Sí. Rock and Roll. Universal Stereo. Así, güey. Esto es Mamut, regresamos en exactamente 4 minutos 16 segundos. Still I so am. Les prometimos que regresamos en 4 minutos 16 segundos 3 milésimas. ¿Y sí o no? Ya se cumplieron. El disco creo que menos apreciado de los Peppers. Yo no lo he escuchado completo. Menos apreciado por ti y por mí, güey, porque hay mucha gente que lo ama. Sí, yo no, es que fue justo de cuando se volvieron muy mainstream, güey. Güey, teníamos 19 años. Bien dijiste, güey. Por sabes, 19 años. Teníamos 19 años. Güey, los Peppers eran míos, güey. Y ahora ya todo el mundo escucha los Peppers. Güey. Estábamos muy mal. Este, güey, es el problema, güey. Voy a escuchar este disco. Estábamos muy mal, güey. Ahorita que fuera mismo, por regresar y decir, venga. Ahorita mismo, güey. Mañana mismo me voy al mix-up y voy a comprar este disco. Sí. A ver si encuentras un mix-up, güey. Yo todavía fui a uno, por justo. Ya no tenía mis tiempos, pero rápidamente les digo que fui a uno y no había nada. No había nada de nada, solo había teléfonos y carcasas. Pobre mix-up, güey. Y drones. Pasó como a Blockbuster, güey. Te pasó como a Fox, se volvió una tienda porno, güey. Sí, güey. Lástima, güey. O sea, si estas tiendas se hubieran volcado, güey, se hubieran modernizado, pues ahora todos, en lugar de escuchar Spotify, podemos escuchar Mixup, güey. O sí lo intentaron, pero lo que pasa es que no dieron el paso adelante. O sea, volvieron a iTunes. Y iTunes, pues ya también como que no es lo mismo, entonces... No vieron el más allá, ¿no? Que era el Spotify, sino se quedaron como un pasito antes. Sí, güey, no vieron el streaming. Pero sí, se quedaron ahí, güey. Exacto. Pues bueno, güey, creo que ya es hora de irnos, ¿verdad? ¿O no? Mira, tenemos 1:26, güey. Nos queda una rola, güey. Ah, pues yo creo que es hora de que nos digas qué rola vamos a escuchar. Ok, güey. Ok, entonces vamos a despedirnos. Gracias por escucharnos. Pues escuchen toda la programación de Resistencia, redes sociales, ya saben, Resiste MX, Resistencia Radio, ahí en Facebook, Instagram, TikTok, encuentran al Chaco y a Jord haciendo bailes. Sí, lo nuevo que tenemos. Pues gracias por escuchar y pues ahí manténganse al tanto. Vamos a escuchar a los Screaming Headless Torsos con la canción de Bruce Swain. Vamos a cerrar con broche de oro. Ok, pues gracias y hasta el siguiente martes. Adiós. Trying to make the best. Sometimes I'm feeling hot. Bruce Wayne on my jet plane, sipping champagne, listening to some Coltrane. Trying to sustain my